Hola, bueno, estamos, como se tienen que haber enterado el día de hoy, en Conspiración Feminista, hoy día miércoles 2 de noviembre. Ya comenzamos con nuestra transmisión desde hace algún rato atrás. Bueno, llevamos toda la mañana compartiendo material sobre lo que fueron las movilizaciones de la semana pasada en los diferentes territorios, tanto en lo que fueron las movilizaciones en Argentina como también acá en el territorio conocido como Chile. Hemos revisado grabaciones que hemos ido recopilando de diferentes compañeras que nos han aportado con su material. Un saludo para ellas, para las cabras de la Radio Villa Olímpica, que nos han aportado con su material, con sus entrevistas, con sus cuñas. Así que, bueno, seguimos en contacto. Les contamos que nosotras estamos generando una red. Una red que nos ha servido para conocernos un poco más, para ir coordinando algunas actividades, especialmente, por ejemplo, lo que han sido los cadenazos radiales que hemos estado organizando últimamente. La semana pasada organizamos un cadenazo radial al cual nos sumamos como radios de contrainformación en diferentes territorios, donde reproducimos lo que iba surgiendo de manera espontánea y también las jornadas de movilización que se generaron a partir de los últimos femicidios. Y bueno, resultó que esto ha ido creciendo, nos hemos ido coordinando más y el día de hoy vamos a realizar un nuevo cadenazo radial que es abierto a todas las radios de contrainformación de que se quieran sumar para y dedicado a nuestra machi Francisca Lincolnado, quien se encuentra privada de libertad. Recordemos que ya es tercera vez que la machi es ingresada nuevamente a la cárcel de mujeres de Temuco. Por tercera vez fue dejada en arresto domiciliario, digo, y posteriormente se apeló la defensa de los Luxinger, apeló contra esta medida, lo que resultó en la vuelta de la machi a la cárcel de mujeres de Temuco, por lo que estamos muy enojadas en todo el territorio. También sabemos que hay muchas muestras de solidaridad en Valdivia, en Santiago, en Puerto Montt, en Chiloé, en Castro, por lo que nos interesaba de sobremanera compartir lo que vamos a vivir en un rato más, a eso de las 3:30, que va a ser una entrevista, una extensa conversación con la huerquén Ingrid Conejeros, y que, como ya muchas saben, es la vocera de la machi Francisca Lincolnado, así como también vamos a contar con la visita y su grata compañía de la papay Juana Lincolnado, quien es la hermana de la machi Francisca Lincolnado. Esto, les recordamos, se va a realizar el día de hoy a las 3:30 y por lo que hemos ido coordinando, nos hemos enterado que este cadenazo radial va a ser compartido y va a ser difundido por diversas radios de toda Latinoamérica. Entre ellas, sabemos que va a estar la Radio Zapote de México, también acá en Chile va a estar acompañándonos la Radio Aucán de San Fernando, así como también la Radio Villa Olímpica, que ya está en conocimiento también y dispuesta a compartir esta información. Y bueno, Como les decía, son varias radios. En estos momentos voy a revisar lo que ha sido la convocatoria. Y bueno, como ya deben saberlo, esto se genera a partir de Conspiración Feminista, que es un espacio radial que ocupa los días miércoles de la programación de la Radio Curruf, y es un espacio generado por mujeres. Así como también quiero recalcar que como mujeres nos sentimos muy afectadas por la situación que vive la Machi Francisca Lincolnao. Consideramos que lo que está sucediendo es un femicidio en vida, y este femicidio está siendo generado por el Estado de Chile. El Estado de Chile es un Estado genocida, un Estado racista, que ha mantenido en privación de libertad a muchas compañeras. También recordemos que en Santiago hay otras compañeras que están privadas de libertad. Está la Tamara Sol, que le mandamos un gran saludo y abrazo. También está Natalie, allá en Santiago, privada de libertad. Y bueno, en Angol, hasta hace algún tiempo atrás, estaba la compañera Elisa Rojas, quien quedó en libertad hace algún tiempo atrás. Y bueno, el caso más que nos ha tocado más como territorio, también como mujeres de este territorio del Gualmapu, ha sido la prisión política de la Machi Francisca Lincolnao, específicamente por lo que ha tenido que pasar ella durante todo lo que ha sido este encierro, que ha resultado en todo un deterioro, digo, de su salud, que la ha mantenido inclusive hospitalizada en el un día acá en el hospital de Temuco, y posteriormente en el hospital de Nueva Imperial, en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Por lo que es sumamente necesario que todas y todes convoquemos este cadenazo radial para que esta noticia y la información que se va a proporcionar bajo el marco de Conspiración Feminista sea distribuida y difundida por toda Latinoamérica y ojalá por el mundo. Esta es una situación que no debe dejarnos indiferentes, es una situación que nos ha mantenido en tensión constante, y bueno, esperamos que esto sirva para que haya mayor difusión de este caso, que se sumen otras muestras de solidaridad con la familia, con la Machi Francisca Lincolnao. Y están todas invitadas a participar de este cadenazo radial que comienza a las 3:30. Por ahora las invitamos a continuar con buena música, y también estaremos compartiendo poesía, algunas creaciones de compañeras de acá del Gualmapu, de Temuco Guarria, y esperamos que toda esta sea de su agrado. Un saludo a todas y esperamos que estén con nosotras el día de hoy. Chaltumay. Estamos aquí en Ritmo Perfecto con Dania compartiendo su música, lo nuevo que ella está preparando. Yo creo que yo tengo una buena opinión en realidad de las mujeres que he conocido que están haciendo hip hop. En realidad siento que buscan más complementariedad que competición. La música que quiero conseguir es... quiero que se despierten algunas sutilezas, algunas sensaciones distintas. Me interesa harto trabajar la sonoridad del rap, de no hacer un rap plano y que solo tenga contenido. Cada mañana madrugada sinónimo de ver el instante entrante de la palidez. Así caminan al laburo con apuro los humanos resultantes de una vida solo de consumo. En silencio siento con su música, mientras afuera la vida desanuda y se va. Y a cada instante la hora limitante, el trámite que te hace decaer es arte para renovarse y volverse a usar, para reciclarse y limpiarse, para descubrirse, para resignificarse en cada trance, pase libre un nuevo instante a través del arte. Déjame invocar este carnaval y bailar este pequeño vals, para matizar este vendaval, para gritar que tanta calma me hace. Déjame invocar este carnaval y bailar este pequeño vals, para matizar este vendaval, para gritar que tanta calma me hace. We'll be right back. Oh,

que Sernam y violencia van juntas de la mano. Que nos causan dolor. Habrá que liberarse, que desobedecer. escuché y que ahora me dan risa porque soy una descarriada. Antes puta que sumisa. Corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. Rebeldía sensual en la calle y en la cama para vivir el amor como se nos dé la gana. Rebeldía sensual en la calle y en la cama para vivir el amor como se nos dé la gana. Terrorista por luchar, terrorista. claro y consumir. A nuestros compañeros han encerrado bajo montaje, dispuestos al bicentenario. A lo largo de la historia no ocultado la sumisión de la cosmovisión de los antepasados. ¿Y a quién ha levantado la voz? ¿Le dan valor al calabozo a su opinión? No más engaño. Bueno, acá estamos en Conspiración Feminista, dándole inicio a lo que va a ser esta transmisión especial por la liberación absoluta de la Machi Francisca Lincolnao. Y bueno, primero que nada vamos a agradecer a muchas radios que se han sumado a esta transmisión en Cadenazo Radial. Agradecer a la Radio Zapote de México, que está colgada a la transmisión de Radio Curruf. Agradecer también a Radio Mutirao de Brasil, a Radio Antena Negra y Radio Gatillo Fácil de Argentina, a Radio Villa Francia de Santiago, de acá de Chile, Radio Villa Olímpica de Santiago, Chile, Radio Aucán de San Fernando, Chile, Radio Territorio Inquieta de Santiago, de Chile también, y Radio Chanti Hollín de México. A todas y todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando el día de hoy, miércoles 2 de noviembre, les contamos de lo que se va a tratar este Cadenazo Radial. La idea surge con el objetivo de difundir la situación actual de prisión de la Machi Francisca Lincolnao, Huircapán, que se encuentra actualmente privada de libertad en la cárcel de mujeres de Temuco. Para contextualizarlos a las personas de otros territorios sobre lo que está pasando, la Machi Francisca Linconao es una autoridad espiritual del pueblo mapuche, lo que significa que tiene un papel fundamental dentro de lo que es el tejido social del pueblo mapuche. Ella es una machi. La machi tiene las facultades de conectarse con las diferentes dimensiones del universo y tiene la capacidad de sanar. Por lo tanto, siempre han sido personas muy respetadas dentro de lo que es el pueblo mapuche. La Machi Francisca Linconao en estos momentos está sin poder cumplir ese rol que tiene dentro de la sociedad mapuche y se ha visto lamentablemente muy afectada con esta situación de encarcelamiento. Ella tiene en estos momentos muchos problemas de salud y también se encuentra imposibilitada de ser lo que ella es, en definitiva, de cumplir su rol como machi. Por lo tanto, el estar alejada de su territorio, recordemos que mapuche significa gente de la tierra, las y los mapuches no pueden existir como tal si no están en su territorio. Por eso se ha llevado esta larga lucha por la recuperación territorial acá en lo mal conocido como territorio chileno. Este no es un territorio chileno de donde estamos transmitiendo, este es un territorio que se llama Hualmapu. Es un territorio ancestral, un territorio que ha sido poblado desde hace muchos siglos por el pueblo mapuche. Es un poco una introducción a partir de lo que vivimos acá en Temuco. También es importante comentarles que acá se vive una situación de represión continua, en la cual las comunidades mapuches en los territorios del campo, de los alrededores de la ciudad o guarria, se encuentran constantemente acechados por las fuerzas represivas del Estado chileno, quien mantiene una represión constante, en la cual muchas personas mapuches y amigas del pueblo mapuche han sido encarceladas constantemente, torturadas e incluso hay muertes. Incluso el Estado chileno, por medio de su cuerpo represivo de Carabineros de Chile, ha asesinado a varios comuneros mapuche dentro de este conflicto de recuperación territorial. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora no es nuevo, es algo que ya llevamos hace bastantes años, ya de mediados de los años 90 que comienza esta nueva ola represiva hacia el pueblo mapuche. Y bueno, constantemente deben, ojalá, tener información sobre lo que se vive acá en la cotidianidad, que son allanamientos armados a comunidades donde son baleadas niñas, niños, abuelas, abuelos, son detenidas y torturadas personas en lo que nosotros llamamos los LOF. También hace algunas semanas atrás hubo un asesinato por parte de una empresa sueca que tiene proyectos en Tranquil, proyectos hidroeléctricos. Ahora no solamente se están viviendo conflictos relacionados al territorio, en definitiva, sino que también, o sea, todos sí son relacionados al territorio, pero no solamente los conflictos están relacionados a la recuperación territorial. También últimamente muchos proyectos hidroeléctricos amparados por el Estado de Chile han comenzado a generar trabajos de grandes magnitudes en territorios mapuches. afectando todo lo que es el ecosistema, los cursos de ríos, ríos que siempre han sido muy torrentosos y muy muy importantes para la cultura y la cosmovisión mapuche. En estos momentos están siendo manejados por empresas multinacionales que han venido a destruir el territorio mapuche. Bajo este contexto, Macarena Valdés, una dirigente del sector del Tranquil, fue asesinada por mercenarios de una de las empresas suecas que tiene estos proyectos hidroeléctricos ahí en esa zona. Y todo esto se sumó a todo el auge, o decir más bien la contingencia generada por los últimos femicidios que se habían realizado en Chile, en Argentina y en otras partes de Latinoamérica, por lo que se habían generado, se generaron la semana pasada una gran cantidad de movilizaciones de mujeres. Lo que nos hace posicionarnos en el mismo hecho de estar en contra del patriarcado, de contra la sociedad, estar en contra de la sociedad patriarcal, nos posicionamos como mujeres que vivimos la violencia femicida del Estado chileno y de las empresas multinacionales que invadieron estos territorios. Acá no solamente se vive una violencia hacia la mujer en relación al cotidiano, de relaciones amorosas o cosas así como han sido los últimos femicidios, sino que también otras razones han resultado en la muerte de mujeres acá en este territorio. Así que bueno, los vamos a dejar con algo de música mientras esperamos la llegada de nuestras Lamien, que vienen el día de hoy a hacer esta entrevista, que esperamos que tenga la máxima difusión posible para informarles sobre lo que está viviendo la Machi Francisca en estos momentos. Les recordamos que hoy tenemos la visita de Ingrid Conejeros, que es la huerquén de la Machi Francisca Linconado, y es decir, la vocera de la Machi, y también la visita de su hermana, la papá y Juana Linconado. Así que vamos a seguir escuchando algo de música y les invitamos a sumarse a este cadenazo radial este miércoles 2 de noviembre, acá en Conspiración Feminista de Radio Curruf. Y destruye la raja que cubre la ceniza del querer placer. Ay, déjame, que hoy me quiero perder entre los vellos de tu piel, tu lengua, tu cuerpo, todo tu ser. Déjame entrar, déjame salir.

con Buche. Bueno, acá estamos. Ya llegaron nuestras invitadas, así que bueno, vamos a saludarlas. Les presento a Ingrid Conejero. Ella es huerquén de la Machi Francisca Linconao. También nos encontramos con la hermana de la Machi Francisca Linconao, la papá y Juana Linconao. Mary Mary Lamien. Mary Mary Bulamuen. Bueno, las quisimos invitar para aprovechar esta herramienta que tenemos nosotras para apañar en la situación de encarcelamiento de la Machi, que es la radio. En estos minutos nos están escuchando y mandamos también un agradecimiento por la difusión a Radio Zapote de México, a Radio Mutirao de Brasil, Radio Antena Negra y Radio Gatillo Fácil de Argentina, Radio Villa Francia de Santiago de Chile, Radio Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Aucán de San Fernando, Chile, Radio Territorio Inquieta de Santiago de Chile y Radio Chantiolín de México. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos ayudaron en para realizar, poder generar este cadenazo radial para difundir la situación de la Machi Francisca Linconao. Primero que nada, me gustaría conversar un poco con la papá y Juana, preguntándole cómo era la vida en el LOF hasta antes de esta persecución política. Bueno, yo soy la hermana de la Machi Francisca, me llamo Juana Linconao. Bueno, anterior, sin este motivo que pasó mi hermana, éramos feliz, las dos hermanas, tranquilas. Mi hermana es una persona muy alegre, contenta con su paciente, trabajando con sus medicinales, trabajando en el campo que tenemos, haciendo todas las siembras y siempre de acuerdo a hacer todo lo que ella quiere hacer. Pero el 2012 llegó el problema. Ahí ya la cosa, la vida mía cambió, la de ella igual. Y la cosa, mi hermana lo allanaron, llegaron como 30 carabineros, pero no encontraron nada. Pero después de eso, cuando estaba en la cárcel, le dijeron que encontraron una arma hechiza. Pero ese arma hechiza nunca nos lo conocimos nosotros. Nosotros no conocemos armas. Yo tengo varios hermanos y no tiene ni un nadie de mis hermanos mala conducta. ¿Por qué mi Machi, que es feliz estar haciendo, sanando la gente, medicinando la gente, que sea mapuche huinca, nunca ella no ha tenido un problema con justicia? Y en esta cuestión de muerte de Macay Lusinger, lo culparon. Por el motivo, hay un motivo, porque mi hermana demandó a Alejandro Taladrí solamente por un cerro que ella colectaba su remedio, su copihue, todo el remedio que ella necesitaba, lo taló Alejandro Taladrí, talando y quemando. Y ahí había agua vertiente, menoco, todo eso había. Entonces mi hermana no aguantó más, le dio mucha pena y demandó a Alejandro Taladrí. Y la demanda fue favor a ella. Ganó aquí en Temuco, también ganó en Santiago. Después Alejandro Taladrí lo demandó contra de ella, pero salió favor a ella igual. Entonces, por eso mi hermana ahora está encarcelada, nada más porque la plata, porque pagó Alejandro Taladrí, porque mandó decir con los trabajadores cómo lo va a pagar la Machi, cómo me puede pagar la Machi. Entonces ahí está el problema. Papá, Disculpe que la interrumpa. Tenemos entendido que había una relación laboral entre ustedes y la familia Luxinger Mackay. ¿Nos puede hablar un poco de a qué? Sí, ¿cuál era esa relación? Mire, yo soy hermana mayor de la Mache Francisca. Yo le trabajé a todos los Luxinger. Yo trabajé a donde Bernil Mackay. Trabajé como 15 años. Yo crié de los cuatro hijos que tiene Bernil Luxinger. En el menorcito que conocí tenía 4 años. Después me retiré, tenía como 20 años. Entonces teníamos una relación muy buena. Don Bernie tampoco nunca nos habló contra los mapuches. Nunca nos lo escuché hablando contra los mapuches. ¿Y por qué tendría que mi hermana tener odio hacia él? Y él tuvo, cuando mi hermana hace su cambio rehue, tuvo 2 veces. Mi hermana hace su cambio rehue cada 4 años. Y él me dice, me invita a mí, yo lo invito. Entonces ahí siempre está con nosotros. Y el caballero que yo diría es más tranquilo de los otros Luxinger que es. ¿Y por qué motivo tenía que mi hermana ir a matar a él? Esos son montajes de los carabineros, montaje del PDI. Solamente Taladrí hizo la plata, pagó para que mi hermana esté en cárcel. Bueno, entonces ya sabemos que ustedes se conocían y no habrían razones como para hacer o realizar una acción como lo que fue el incendio en el cual murieron los Luxinger Mackay, ese matrimonio, ¿cierto? Ahora, en relación a lo que usted me comentaba de antes sobre esta demanda, en la cual se invocó al convenio 169 de la OIT, demanda que fue ganada por la Machi Francisca Lincolnao, es una demanda que ella realizó contra el Estado chileno, y nos gustaría saber ¿cómo surge este conflicto con esas tierras? Usted me decía que ahí estaban los menocos, que ahí estaban las medicinas que ocupaba la Machi. ¿Cómo es más o menos lo que sucedió cuando la Machi Francisca Lincolnao hace esta demanda contra ese latifundista? Bueno, mi hermana demandó ese latifundista pacíficamente. Dio la cara, consultó primero cómo, qué puede hacer, porque ella se sintió muy mal. Ese mismo tiempo mi hermana estaba trabajando en Curarrehue, en consultorio Curarrehue, para poder atender los mapuches, que no mapuches. Mi hermana nunca no atiende solamente los mapuches. Ella atiende lo que le llega a un paciente, que no sea mapuche, que sea lo que sea, ella igual lo atiende. Entonces mi hermana le mandó a Alejandro Talalí, ganó eso y salió ese ley, convenio 169 de la UIT. Ahí pareció todos los Luxinger mal, porque a mí yo lo escuché. Y ellos mismos dijeron, hoy que salió famosa tu hermana. Bueno, ya está bien, porque yo después de eso trabajé otro lado de donde Luxinger. Así que yo sé, todos los Luxinger está metido contra mi hermana, y eso que son vecinos míos, nunca no hemos tenido problema, nunca no hemos mi hermana no anda corriendo metiendo un cartel, retando los Luxinger, porque jamás. Así que yo no hablo. Y en relación a esa demanda, el Estado de Chile le tenía que pagar, creo, una suma de dinero bajo lo que fue el ganar esta demanda que se hace al Estado. Recordemos que el convenio 169 de la OIT es un convenio que habla de los derechos de los pueblos indígenas, y nosotros en la realidad, en la cotidianidad, vemos constantemente cómo esos derechos son vulnerados. Entonces, ¿cuáles han sido los cambios concretos después de ganar esa demanda, o definitivamente no ha habido respuesta del Estado después de haberla ganado? Bueno, mi hermana demandó al Estado por el abuso que hicieron por ella, porque él fue maltratado y le hicieron, le sacaron su vestimenta, todo. Entonces ella que no quedó conforme y demandó el Estado, pero ese plata llegó, o sea que ya había salido. Para el mayo iba a estar la plata, pero antes de mayo, otra vez en marzo, 30 de marzo, lo volvieron a detenerlo. Ahí ahora está en la cárcel. Entonces es el gobierno, más culpa los latifundistas, los colonos, y el Estado igual, porque no ha hecho nada con favor a los mapuches, favor a una machi tradicional. Ella dijo, ya yo apoyo a las mujeres, pero no lo estoy viendo que está apoyando. Mi hermana no es cualquiera, mi hermana es una machi. Ha viajado, es muy reconocido, internacional, de todos lados. Argentina, su paciente, todo, ha estado una semana en la Argentina, todos lados, en Santiago lo mismo. Así que mi hermana, una persona, una machi muy reconocida. Y además, el que demandó ese, salió una ley 169 de la UIT, ese salió a favor todas las machis que hay, no solamente para ella. Entonces, por ahí, los gringos, los ricos, los colonos, le pareció mal. Papay, y cuéntenos, ¿cuáles son los esfuerzos que ustedes tienen que hacer como familia para conllevar esta situación de encarcelamiento de la machi Francisca? Sabemos que ustedes viven en el campo, que tienen que trasladarse constantemente a la cárcel de Temuco, que se encuentra en una ciudad. Ellas viven su log. Rahue está en las lejanías de Temuco. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo conllevan esta situación para estarse trasladando constantemente con respecto también a los medicamentos, el estado de salud, la alimentación de la machi Francisca? Mira, ese respecto de la salud, de principio, yo estoy sola. Somos chicos en la comunidad. Pero tengo hermanos, pero ellos ya no pueden porque están viejitos. Pero yo empecé a comprarle el remedio, y también como ella siempre fue enferma y cada mes tenía que retirar su remedio en el hospital. Pero después, cuando conocí a esta chiquilla, mi vocera, empezaron a ayudar de todos lados, ya venía los pesos para el bolsillo, para viajar, todo eso, porque yo ahora no estoy ganando casi nada. Claro, tengo mi peso que me saco de mi trabajo, que trabajé tanto tiempo, pero eso no me alcanza porque también tengo que mantener la casa, así como mantenía a mi hermana, y ahora que no está, yo tengo que hacerlo. Entonces, para mí fue muy, muy grave. A la vez me da pena y otra vez me da rabia. Porque el pago que me hizo los Lusinger por mí, que yo lo trabajé a todos los Lusinger, no solamente Don Verne. El último tuve 13 años trabajando con Rodolfo Lusinger. Y todos me conocen. Yo no voy a hablar mal de ellos, pero ellos sí portaron mal. Así que yo no sé qué van a hacer, qué quieren hacer con mi hermana. Mi hermana siempre ha dado cara, ha conversado con Don Bernie, ha conversado con el finado Don Bernie, ha conversado con Don Rodolfo, ha conversado con Don Enrique. No sé por qué motivo están haciendo esto con nosotros. Yo he hablado con la señora y yo le dije la pasada, ¿por qué están haciendo conmigo? ¿Esa es la gracia? No, Juana me dice, bueno, una mentira. Así que yo no tendría más palabras hablar. Bueno, esta familia Lusinger no es una familia nueva dentro de lo que ha sido el conflicto mapuche. Igual ellos tienen un historial, ellos tienen algunos territorios, que si no todos, que antiguamente pertenecían al pueblo mapuche, y son una familia que ha tenido conflictos con el pueblo mapuche desde hace muchos años. Esta es como una nueva historia que se suma a una historia larga de conflictos con diferentes comunidades. Papá y Juana, dígame, si usted personalmente ha sufrido algún tipo de amedrentamiento, hostigamiento por parte de la policía o por parte del Estado. No, nunca. Yo la policía maltratar a nosotros nunca. Tengo mi hermano jamás tampoco, porque no tienen mala conducta. Nadie no tiene mala conducta. Nunca nos pasamos estas cosas que está pasando mi hermano. Por eso yo digo, los Lúciques tienen la culpa, pero no se dieron cuenta que está en mi propio terreno. Ahí donde Enrique Lúciques está, en mi propio terreno de mi abuelo. Pero nosotros lo dejamos tranquilo, no lo hicimos daño, nada. Nada, no le hicimos nada, que trabajara nomás. Pero esa es la gracia. Ay, bueno, es fuerte igual la historia, una historia que como ya nos estaba contando la papá y Juana Linconado, no había tenido anteriormente la familia Linconado, el LOF de Rahue, algún tipo de conflicto territorial con esta familia. Díganme, sabiendo la importancia de las machis para la comunidad, ¿cómo afecta en la cotidianidad a un LOF cuando no está su autoridad espiritual, cuando no está la machi? ¿Cómo crees que voy a estar? Estamos muy mal, porque toda mi gente, mi familia, con mucho dolor, porque ellos no pueden hacer nada, no importa. Pudimos pasar llorando todos los días, pero no pudimos hacer nada. Entonces, yo diría, si alguien que quiere apoyar, que lo apoye por nosotros, pero sacar a mi hermana de la cárcel. Eso es lo que quiero. No apoyo de afuera nomás, yo quiero a mi hermana en mi casa, como siempre. Felei, papay, bueno, acá, como le decía, estamos siendo escuchados por muchas radios de toda Latinoamérica. ¿Qué mensaje les mandaría a otras luchas de otros pueblos que están en situaciones parecidas, en conflicto con los estados, en conflictos territoriales o contra multinacionales que están construyendo represas, destruyendo el territorio y que también en algunos casos han tenido autoridades espirituales detenidas también en la cárcel? ¿Qué mensaje les daría, aprovechando que nos están escuchando en todos esos territorios? Bueno, hay comunidad que son harta comunidad, hay comunidad que son poca comunidad. Esa poca no pueden hacer nada, pero esa parte, si son comunidad que están unidos, que son varias comunidades, que hagan fuerza, que hagan lo que están haciendo. Esa cosa ahora sí que sí me está gustando. Pero algún día mi hermana sale de la cárcel, esto no va a quedar así. Ahí van a saber, ahí vamos a ver, ahí van a saber lo que el dolor de uno, pero contra ese dolor que le dio eso gringo, va a ser contra de ellos. Ese mensaje lo voy a mandar. Shaltumay papay, Feleimay, así va a ser. Sabemos que este es un montaje más que ha construido el Estado chileno, como muchos otros, en los cuales fueron perjudicadas y perjudicados compañeras y compañeros que actualmente se encuentran en libertad, después de haber pasado años incluso detrás de las rejas, encarcelados en las cárceles del Estado, y llega un minuto que ya no se hacen más... más factible seguir con estos montajes que está significando mucho dinero para el Estado, y se caen y se desmoronan. Pero nadie devuelve a esas personas el tiempo que perdieron detrás de la cárcel. Nadie responde por los abusos, por los malos ratos, por el dolor que generan a las familias estas situaciones de encarcelamiento. Así que, bueno, ahí estaban las palabras de la papá y Juana Linconado, quien, recordemos, es la hermana de la machi Francisca Linconado. Ahora pasaremos a conversar con la huerquén Ingrid Conejeros, que quien es la vocera de la Machi Francisca Lincolnao y de la papá y Juana Lincolnao. Y bueno, bienvenida Ingrid. Mari, Mari, con Pulamuen. Cuéntanos un poco, bueno, para contextualizar un poco de quién es Ingrid. Ella es parte de la red de apoyo a la Machi Francisca Lincolnao y nos gustaría saber cómo surge esta red de apoyo a la Machi. Bueno, muchas gracias primero que todo por el espacio y por toda la gente que está conectada y que está escuchando en este momento esta transmisión, que es sumamente importante para la familia, para nosotros como red de apoyo y también para el pueblo mapuche, que se sepa en los distintos territorios la situación que está ocurriendo en Gualmapu, que está bastante bloqueada, que está bastante está, digamos, cerrada a los medios de comunicación que tienen monopolizado los espacios en Chile, me imagino en Latinoamérica también. Así que muchas gracias primero que todo. La red de apoyo surge a raíz de un acercamiento hacia la familia. Nosotros como mujeres mapuche y no mapuche dentro del territorio de Gualmapu nos hemos visto sensibilizadas al ver la gran injusticia que muchas personas pueden ver, pero que nosotros como personas conscientes nos afecta directamente, porque vemos que es muy grande el daño que se le está haciendo a una, en este caso, representación espiritual como es la Machi Francisca Lincolnao. Entonces desde ahí empezamos a movilizarnos en forma espontánea, con pocos recursos, con mucha voluntad y mucha verdad, nitidez en lo que creemos y en lo que decimos, en lo que hacemos. Entonces desde ahí nos empezamos a juntar mujeres y hombres de distintas organizaciones sin que exista ningún fin más que apoyar a la Machi y su familia. Cuéntanos Ingrid, ¿en qué afecta a una Machi estar lejos de su territorio y de su rehue? ¿Cómo has visto en la personificación de la situación de la Machi este alejamiento? Bueno, resulta bastante difícil de explicarlo, porque una Machi es una persona que no solamente tiene una influencia muy grande dentro de su familia, dentro de su comunidad, sino que también dentro de la cosmovisión mapuche, una Machi representa y se digamos, recaen en ella muchas cosas importantes de nuestra cosmovisión, como es primero una persona que guía en ceremonia, ¿ya? Dentro de muchas comunidades cuando no hay Machi no se hacen ceremonias, ¿ya? Una Machi es una persona que tiene un don especial, que nace para hacer esto, no es una persona que es elegida en forma democrática como se dice ahora, sino que es una persona que siente un llamado, ¿ya? Y esta persona tan especial dentro de la comunidad significa la salud, significa el equilibrio espiritual y significa también una digamos una persona que nosotros llamamos kimche, unas personas que tienen sabiduría que no todas la tenemos y a las cuales podemos acudir y entender un poco más de lo que es todo en general la vida. Entonces cuando se afecta a una Machi dentro de cualquier comunidad se afecta a la comunidad, a la familia y también al pueblo y en general a las personas mapuche. Ahora dinos, ¿cómo se encuentra la Machi con respecto a su salud? Nosotras, a partir de lo que han sido las últimas defensas que ha tenido la Machi, sabemos que sufre una gran cantidad de enfermedades reconocidas como enfermedades mapuches por el pueblo mapuche, y también cuáles son las enfermedades que ella sufre con respecto a las enfermedades reconocidas por la ciencia, por decirlo de alguna manera, que en definitiva, lamentablemente, en los casos judiciales son las que se toman en cuenta, porque ya nos hemos dado cuenta bastante que el tribunal no tiene idea de lo que es la cosmovisión mapuche y que no tiene ninguna empatía con las creencias y la cosmovisión del pueblo mapuche. ¿Cuáles serían estas enfermedades mapuches y estas enfermedades reconocidas por la ciencia que aquejan a la Machi Francisca? Bueno, primero es importante decir que la Machi ingresa el 30 de marzo a la cárcel de mujeres solo con una gastritis crónica, que es una enfermedad bastante común, por decirlo ahora, desde el punto de vista occidental, y que ella lo tenía controlado. Y que también es una enfermedad que se ve mayormente como agravada por los estados emocionales y ese tipo de cosas. Por lo tanto, ella no tenía complicaciones para mantenerse bien en un estado de salud óptimo dentro de su espacio, dentro de su casa. Pero producto del encierro, producto de las presiones, producto de la vulneración tan grande que ha sufrido, ella se ha enfermado y eso está comprobado. Hay antecedentes clínicos, hay un equipo médico que la trató dentro del hospital cada vez que ella tenía alguna crisis. Entonces, yo debo mencionar una y otra vez que nosotros hemos conversado con el médico Dani Maldonado, y también tenemos informes de Eduardo Catrileo, que son médicos de la región, que le han diagnosticado distintas enfermedades. En este caso, la Machi entra con una gastritis crónica, pero dentro del encierro presenta o debuta con una hipertensión arterial, que Dani Maldonado nos dice que es muy, muy alta y muy grave para la edad y la estructura, la condición física de la Machi. Entonces, a él le llama mucho la atención que ella debute con una hipertensión tan alta, ¿ya? Y que esta hipertensión haya hecho muchas crisis dentro de lo que es el encierro, porque obedece también a la situación, al contexto en el cual se encuentra, porque ella no está bien en su situación espiritual y emocional. Por lo tanto, la presión es algo que a ella la deja bastante mal, con dolores de cabeza, sin deseo ni siquiera de hablar o de dormir. Entonces, se la estuvieron controlando dentro de la cárcel, inyectándola. Ya, yo recuerdo una vez que fui a verla, puede ser mayo, junio, donde ella tenía los brazos todos pinchados porque le estaban inyectando para mantener la presión, y aún así tuvieron que sacarla varias veces al hospital porque no eran capaces de darle la estabilidad que necesitaban. Y otras, aquí tengo un informe del médico Eduardo Catrileo, donde da una serie de enfermedades que ella ha presentado dentro del encierro, como anemia leve, infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria, un lumbago mecánico, depresión, hipertensión arterial, sospecha de neoplastia oculta, sospecha de osteoporosis, que ya está confirmada que tiene una osteoporosis grave. Entonces, el médico nos decía que ella en cualquier momento puede tener una fractura, y es muy grave esto porque dentro de la cárcel, en agosto, ella sufre un accidente y se le cae una rejilla de fierro en su cabeza dentro de la cárcel, y es enviada a la urgencia, donde se le hacen los exámenes para corroborar que no tuviera nada más, pero ella se mantuvo por semanas un dolor de cabeza que no le paraba producto de ese golpe. Entonces, nosotros también vemos que ni siquiera la cárcel, o sea, mucho menos la cárcel, la va a mantener en las condiciones que ella necesita. Yo siento que ella está en peligro dentro de la cárcel. Y para contestar también lo que significa, en este caso, las enfermedades de Machi, es algo que también es muy difícil de explicar, porque dentro de la cultura mapuche, una Machi se levanta desde su regue. Su regue es su espacio ceremonial sagrado. Y ese espacio ceremonial sagrado está dentro de su territorio, dentro de su casa, dentro de su comunidad. Cuando una Machi es separada forzosamente de esto, ella sufre lo que nosotros podríamos catalogar como una depresión. O sea, ella no puede estar lejos de su espacio ceremonial, porque ella todos los días se levanta, y esas son las personas que conocen una machi todos los días se levanta antes de que salga el sol y hace una rogativa en su regue. Y eso es lo que la mantiene, lo que le entrega energía. La Machi es una conexión directa a la Ñuque Mapu, directa a la tierra. Entonces, con esa conexión directa, nosotros, las personas comunes mapuches, nos mantenemos a través de la ceremonia de la Machi, donde ella entra en un trance, donde ella nos comunica y nos da, digamos, una guía espiritual para saber cómo nosotros tenemos que ser como mapuche. Por eso es tan importante la Machi, y la figura de la Machi Francisca Lincolnado también es relevante, porque ella es una Machi, como bien lo decía la Juanita, reconocida. Es una Machi que ha hecho, que ha sanado a muchas personas. Desde Santiago venían a visitarla para hacerse remedios con ella. Personas que quedaron con un tratamiento truncado porque estaban tratándose con ella y ya no lo están haciendo. Entonces, hay realmente un daño muy importante, no solo a la familia, sino que a la comunidad y a otras personas fuera de la comunidad. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Vamos a escuchar a una gran amiga de acá, de estos territorios, que nos va a apañar esta vez con una canción que se llama Soy Terrorista. Se envolvió en el tiempo. sacó la piel y susurró en silencio que la espera es mejor para entender. Oye, hay que olvidar lo que pasó, pisado está. Oye, hay que estallar, que no te quiten la felicidad. Oye, hay que decir que por amor quieres vivir. Oye, hay que bailar, bailar para no llorar. Oye, hay que se entrega a volar. Respiro profundo del viento y comienza la vida. Inocencia vestida de niña. Que no te interrumpan las causas, tu alma está libre. Que no te quiten el cielo si quieres volar. Entiendo que las maravillas provienen del alma y que con una caricia te vas a entregar. Oye, hay que olvidar lo que pasó, pisado está. Oye, hay que estallar, que no te quiten la felicidad. Oye, hay que decir que por amor quieres vivir. Oye, hay que bailar, bailar pa' no llorar. Oye, hay que bailar, bailar pa' no llorar. Colgando del pecho, pa' no responder las señales que un día le envió. Y ahora vuela con el viento que sopla contento y se olvida de las ganas y del dolor. Dicen que cantaba, cantaba como palomita y en las mañanas benditas de su corazón. Dicen que cantaba, cantaba con ansias benditas. La locura, su locura, mi locura de amar. Oye, hay que olvidar lo que pasó, pisado está. Oye, hay que estallar, que no te quiten la felicidad. Oye, hay que decir que por amor quieres vivir. Oye, hay que bailar, bailar pa' no llorar. Oye, hay que bailar, bailar pa' no llorar. hoy, por siempre, siempre. Bueno, acá continuamos con Ingrid Conejeros, la huerquén de la Machi Francisca Lincolnao. Recordemos que estamos en estos minutos en un cadenazo radial solidario para exigir la liberación absoluta de la Machi, y vamos a continuar enterándonos de qué es lo que ha sido este proceso tan largo que nos ha afectado a todo el pueblo mapuche y a todos y todas las huenuis del pueblo mapuche, por obviamente también a la familia Lincolnao y a los Rahue. Cuéntanos, Ingrid, ¿cómo ha cambiado el escenario judicial desde lo que fue en un principio hasta lo que actualmente estamos enfrentando? Bueno, respecto a lo judicial, es muy poco lo que se ha avanzado, pero algo se ha avanzado. En las primeras ocasiones donde ella se pidió cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario, esto fue negado, fue primero favorecido por jueces del juzgado de Temuco en dos ocasiones, y en esas dos ocasiones fue revocada esta medida por unanimidad, o sea, todos los jueces revocaron esta medida. En la tercera ocasión, que fue la semana pasada, el 20 de octubre, de nuevo pidieron revocar la medida, y esto es muy importante decirlo, que dentro de los querellantes está también el gobierno, ya está la intendencia, está la familia Lusinger y está el gobierno también exigiendo que se juzgue por ley antiterrorista a estas personas, incluyendo a la Machi. Y en esta ocasión fueron dos jueces que dijeron que sí, consideraron los argumentos de los defensores, en este caso Jaime López, afirmó y dijo ahí que era necesario que ella permaneciera en su casa esperando el juicio porque tenía antecedentes médicos que le permitían argumentar la necesidad de estar dentro de su espacio, y también la edad de la Machi y su condición de Machi, invocando también el convenio 169, donde se dice claramente que deben existir penas distintas al resto de las personas para los pueblos originarios, y eso fue considerado por dos jueces, pero en este caso hubo un juez, que es Luis Arroyo, quien sabemos nosotros acá en Gualmapu que es un juez racista, ya que tiene un sesgo discriminatorio, absolutamente discriminatorio, racista en contra del pueblo mapuche. Por lo tanto, él se negó a mantener el arresto domiciliario, y como no hubo unanimidad, la Machi debe permanecer, y volvió el jueves a la cárcel de Temuco. En este sentido, nosotros podemos decir que se avanzó un poco porque dos jueces ya entendieron, y fue la mayoría, debemos decir que la mayoría de los jueces dijo que sí, magistrados de la Corte de Apelaciones dijeron que era necesario que ella estuviera en arresto domiciliario, pero bastó que un juez no lo aceptara, y en esta ley antiterrorista tan controversial y también sesgada, que tuvo que volver la Machi. Recordemos que la ley antiterrorista, la 18.314, es una ley que viene desde el año 84, en plena dictadura militar. Por lo tanto, es una ley que busca criminalizar las demandas territoriales de los mapuches, porque en su mayoría ha sido aplicada al pueblo mapuche. Claro. Y con respecto a lo que son las pruebas y los testigos, también en esta última audiencia supimos que habían pruebas muy irrisorias, por decirlo menos, o ridículas, en contra de la Machi, y sabemos también que esas pruebas se han ido desvaneciendo con el tiempo, como bueno, acá en estos territorios acostumbramos a vivir los montajes con pruebas sumamente ridículas, como libros, como inclusive pósters en algunos casos que han incriminado a personas con acciones, y bueno, en este caso no ha sido lo contrario, sino que en un momento se manifestaba incluso que la Machi podría haber recorrido una cantidad de distancia corriendo muy rápido en un determinado tiempo, cosa que es súper difícil imaginarse una persona de la tercera edad corriendo, saltando cercos y atravesando potreros para llegar en una cantidad determinada de minutos a un lugar. También, si mal no recuerdo, hubo otras pruebas como que también eran dichas en estas audiencias, como por ejemplo lo que era el alcance de la antena de Movistar. Creo que era la empresa de celulares que en este caso aportó para mantener a la gente, a los afectados del caso Luxinger Mackay, en la cárcel. Y resulta que con el paso del tiempo hemos sabido que esos registros que presentaba Movistar, o que presentaba la defensa a partir de Movistar, no tenían relación con el día exacto del hecho en sí mismo. Entonces, cuéntanos un poco más, profundícenos sobre estas pruebas que han ido cayéndose con el tiempo, y también en relación a los testigos. Por ejemplo, en relación al testimonio que da el comunero Peralino, que es quien inculpa en primera instancia a una serie de comuneros, incluyendo a la Machi Francisca Linconao. Y resultó que pasaron unos días y él admite que fue presionado por las fuerzas policiales para establecer esta declaración, de la cual se retractó completamente. Háblanos sobre esto. Bueno, importante decir, como primer y último término, que nosotros tenemos la certeza de que esto es una persecución política. Lo sabemos porque la Machi, el año 2013, ya fue implicada en este acto, en esta muerte de la pareja Luxinger Mackay, y ella sale absuelta. Entonces entendemos que desde ese punto de vista ya hay un antecedente donde ella no se pudo entregar pruebas contundentes a su participación. Pero aún así, este año 2016, ya 3 años después de que fuera condenado el Machi Celestino Córdoba, ella nuevamente es implicada en este hecho sin que existan nuevas pruebas contundentes que la involucren. Debemos mencionar que es muy importante la denuncia que hace José Peralino Huinca, quien fue extorsionado, amenazado por la PDI, por la Policía de Chile, para firmar una declaración donde la muestran a la Machi como un personaje que actúa materialmente dentro de este homicidio. Pero en la primera formalización ante la jueza de garantía, José Peralino Huinca se desdice de toda la declaración que firmó, y dice y acusa, declara que fue amenazado, que fue extorsionado por agentes de la PDI para él firmar esto. Entonces José Peralino Huinca lo dice ante la jueza, ante los medios, ante los mismos comuneros y ante la parte, en este caso, querellante, que es la fiscalía, que son los Luxinger Mackay, que es el gobierno de Chile en general, y dice que no existe, que él lo hizo solamente por presiones, ¿ya? Debemos decir que José Peralino Huinca, como toda la comunidad de Rahue, tienen intervenidos sus teléfonos, por lo tanto, a través de una broma que él hace con su polola, con su novia, dice que va a botar una antena de telefónica, una antena que está puesta en el Cerro Rahue, y a través de eso la PDI toma esta grabación y lo empiezan a extorsionar a José Peralino, amenazándolo de que él era terrorista, de que lo iban a meter en la cárcel, de que su familia iba a sufrir, etcétera, etcétera. También le ofrecen dinero, le ofrecen pagarle médicos, pagarle, no sé, viaje o comida, etcétera, para que él se sienta presionado a firmar esta declaración, que firma finalmente sin saber ni siquiera lo que decía, el contenido total de esta declaración. Cuando José Peralino Huinca el 30 de marzo se da cuenta del alcance de esta declaración que ha firmado, se retracta. Pero la jueza, aún así, mantiene la prisión preventiva para 11 personas, incluida la Machi, sin que existan pruebas contundentes en su contra. Y eso está en la carpeta investigativa. Nosotros hemos hablado con el abogado y el abogado nos dice que existe pruebas de baja contundencia, pruebas que no serían fuertes para inculpar de hechos terroristas, como se los quiere involucrar a estas personas. Importante también señalar por qué nosotros decimos que es una persecución política, porque la mayoría de los hombres que están ahora pagando la cárcel, esta prisión preventiva, son personas que están en reivindicaciones territoriales, son dirigentes comuneros mapuches que son, digamos, personas importantes dentro de su comunidad y que han sido valientes y han levantado la voz para exigir la devolución de sus territorios ancestrales, ¿ya? Entonces, dentro de eso, las pruebas que tiene la Fiscalía, también, o sea, claro, la Fiscalía y los querellantes en este caso, son georreferenciaciones, ¿ya? Lo que decías tú, que a través de lo que entrega la empresa de telefonía, son pruebas que son muy ambiguas porque señalan que existen algunos rastros que estarían cercanos al territorio de la Machi, pero eso cercano al territorio de la Machi es un kilómetro más, lo que también podrían decirse que están cercanos a muchos otros territorios. O sea, no existe una prueba directa que vaya en contra de la Machi específicamente. Entonces ahí existe una ambigüedad y la persecución política que nosotros hemos visto es, digamos, ya algo que se ha repetido dentro de otros casos también en contra de mapuche, que en el fondo es castigarlos por ser personas que levantan la voz, que exigen sus derechos y exigen reivindicaciones territoriales. Por eso nosotros sabemos que este montaje se va a caer. El tema aquí muy importante destacar es que la Machi ha estado muy afectada en su salud, porque es una persona que ya tiene 60 años, que tiene complicaciones y enfermedades que no le permiten mantenerse esperando un juicio dentro de la cárcel. Por eso es tan importante su libertad, por eso es tan importante que ella pudiera estar ahora con arresto domiciliario esperando la absolución, porque nosotros sabemos que ella va a ser absuelta de esto y de todos los cargos que se le han implicado. Bueno, y bajo esta vuelta a la cárcel de la Machi, recordemos que hace una semana y algunos días la Machi, bueno, se revocó su prisión, claro, y quedó en arresto domiciliario, lo que le permitió volver a su LOV, le permitió también un respiro dentro de todo lo que ha sido este proceso de encarcelamiento. Y cuéntanos ahora cuáles son los caminos judiciales a seguir, cuáles son los próximos pasos para revertir esta situación horrible que ya por tercera vez la ha dejado dentro de las cárceles del Estado. Bueno, ahora solo falta esperar que venga la preparación del juicio oral, que viene dentro de los próximos días, 7, 8, 9 y 10 de noviembre, que lo más probable es que se extienda este plazo, porque sabemos que en estos casos siempre se va pidiendo más tiempo para mantener más tiempo dentro de la cárcel a las personas que se están acusando, y así debilitar a la familia, debilitar el movimiento político mapuche que se ha levantado desde décadas en Gualmapu. Entonces ahora esperamos que la Machi pueda nuevamente volver al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde ella estuvo el último mes recluida en este caso, y que pueda a lo mejor tener atención de Machi, que en este caso la estaba atendiendo el Machi Víctor Cañullán, para que a lo mejor mejorara un poco las condiciones. Pero sabemos que es muy duro y muy difícil. Hoy día mismo yo estuve en la cárcel de Temuco con la Machi y pude observar, lamentablemente, que ya lleva 5 días en la cárcel y está bastante, bastante débil, pocas ganas de hablar. Me decía ella que no durmió nada anoche, que no ha comido nada porque no tiene ganas de comer, porque tiene mucho dolor de cabeza y de estómago. Entonces cualquier alimento que ella ingiere le provoca daño. Y además que al no dormir su estado anímico y fisiológico se ve dañado absolutamente. Entonces por la parte judicial, nosotros es poco lo que podemos esperar, solamente ver que se vuelva quizás a pedir cambio de medida cautelar, pero tenemos mucha más fe y mucha más confianza en que se puedan hacer otras gestiones con organismos internacionales quizás que puedan intervenir, que puedan alzar la voz y exigir que la Machi sea liberada y finalmente absuelta. Ahora, Ingrid, en relación a los últimos acontecimientos que hemos vivido como mujeres, igual acá en Latinoamérica, frente a los últimos femicidios, frente a todas estas movilizaciones que se generaron en los diferentes territorios para en contra del patriarcado y de esta sociedad patriarcal, hemos escuchado constantemente el concepto de estado femicida. Cuéntanos cómo en este caso tú como mujer mapuche consideras que el estado de Chile está cometiendo este femicidio en vida. ¿Cómo es la realidad de las mujeres mapuche enfrentando tanto esta cotidianidad machista como el patriarcado a nivel estatal? Bueno, nosotros la observamos en hechos tan terribles, como que nosotros en Chile ya tenemos un ministerio que es para la mujer, y hemos acudido a este ministerio ya en dos ocasiones. Una vez lo hicimos en Temuco, dentro del contexto de una marcha. Hablamos con Bárbara Eitel, que es, digamos, la encargada de este Ministerio para la Mujer en Temuco, quien se compromete a visitar a la Machi y ver la situación de ella ante grabaciones y ante personas mapuche, ante la familia, ante otras personas, pero aún así no cumple su palabra, no llega a ver a la Machi, no reaccionan de ninguna manera. En Santiago, dentro de las actividades que tuvimos el 10 de octubre, el 12 de octubre precisamente, fuimos al CERNAM a solicitar una audiencia con la ministra del CERNAM, pero en ese momento no estaba. Solicitamos que una audiencia y hablamos con el jefe de gabinete de la ministra, quien nos dice que la ministra se va a enterar de todo esto. Nosotros dejamos una carta también, tanto en el Ministerio de la Mujer como en el gabinete del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y también en la Corte Suprema. Solo recibimos una respuesta desde el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, que en el fondo deriva a otros entes de la orgánica estatal, quienes tampoco se manifiestan. Entonces, es tan fuerte el tema que tú señalas del femicidio que el Estado chileno comete dentro de las mujeres que estamos atenta a lo que pasa, que hemos visto que hay una indiferencia y que en el fondo avala toda la vulneración a los derechos de las mujeres. En Chile se cometen femicidios diariamente y diariamente se están vulnerando además los derechos de las mujeres mapuches, porque no tan solo figuras como tan potentes como la Machi se ven vulneradas, sino que también mujeres, como lo vimos el de la Lamien Lorenza Cayuán, me parece, que fue forzada a parir, a tener un parto engrillada, o sea, en condiciones absolutamente inhumanas para una mujer que va a tener un parto. Y eso sucede dentro de lo que es la política estatal de maltrato hacia las mujeres, porque si bien este es un hecho muy, muy, muy duro de saber y de tratar de comprender, pero también hay que entender que esta política se viene aplicando desde hace muchos años. En Gualmapu, las mujeres que viven en comunidades sufren allanamientos cotidianamente. Las comunidades que se alzan en reivindicaciones territoriales son víctimas, ellas, sus hijos y su familia, de allanamientos donde son apuntadas con metralletas, son invadidas, son tratadas como delincuentes. Entonces no es un hecho aislado lo que le pasa a la Machi, es una política estatal de maltrato hacia la mujer, de maltrato hacia las mujeres que no pueden defenderse, en este caso de mujeres que son ya vulnerables por el estado de pobreza, por el que se mantiene en las comunidades de mapuche, y también por la dificultad y el acceso que tienen ellas a, digamos, a denunciar, porque sabemos que lo que pasa en las comunidades pocas veces sale a la luz pública. Los medios también están coludidos en este caso para no mostrar las dificultades y los atropellos a los derechos de las mujeres dentro de las comunidades. Entonces hay una política que se establece hace años. También sabemos de la Lamien Macarena Valdés, que es una mujer que estaba, una activista que estaba también apoyando una reivindicación, un trabajo para impedir que se establezcan en hidroeléctricas, me parece, en Gualmapu, y que en este caso ella fue, no sé, producto también de un montaje, se trató de hacer aparentar un suicidio. Sabemos ya desde la familia que esto no es así, ella fue muerta, en este caso fue un homicidio directo hacia ella y se trató de disfrazar como un suicidio. Entonces ahí hay una familia, quedaron 4 hijos, quedó un Lamien que está luchando por un territorio y por defender un espacio ancestral mapuche que en contra de poderes tan grandes como son los de los empresarios que están tratando de depredar y de continuar en el fondo depredando nuestro territorio. No solamente son las forestales, ahora tenemos las hidroeléctricas, tenemos las mineras encima. Entonces la situación de la mujer que trata de proteger lo que es sagrado para nosotros, que es la Ñuque Mapu, está siendo absolutamente atacada, perseguida y vulnerada desde todo punto de vista. Por lo tanto, es una situación que a nosotros como mujeres, no solo como mapuches, sino que como mujeres conscientes, nos hace de verdad sentir que estamos en una desprotección total. No tenemos herramientas para enfrentar todo esto, solamente seguir difundiendo, seguir conversando, seguir reclamando y exigiendo la justicia, pero no la justicia que se da en los tribunales, sino la justicia que realmente debería existir, que es la del derecho legítimo de permanecer en un territorio y de tener lo que siempre hemos tenido, que es una convivencia sana con el espacio, sana con el medio ambiente. Eso es lo que se está tratando de perseguir y de matar en este caso al atacar a las mujeres en Gualmapu. Claro, así, bueno, nos tenemos a nosotras mismas igual las redes que hemos ido generando por los diferentes territorios. Recordemos que igual, bueno, la red de apoyo también fue una iniciativa de mujeres y bueno, no sé, en este momento, como tú lo dices, que no tenemos más salida que estar apoyándonos entre nosotras, nos enfrentamos con esa necesidad de generar sororidad frente a esta y otras realidades que han afectado a diferentes compañeras y dirigentes mapuches y también no mapuches o wenuis que luchan por los territorios, por la liberación de la tierra. Ahora dinos, Ingrid, ¿cuáles son las próximas actividades que tenemos en los diferentes territorios? Si tú tienes alguna información que podamos difundir para que haya asistencia y haya difusión de estas actividades dentro de las próximas semanas o de los próximos días. Bueno, es importante lo que tú dices, que es destacar que las redes que se han establecido son principalmente de mujeres, y eso se agradece también a la difusión que ustedes tienen a la radio, se agradece también a los medios que no tienen la cobertura general, por ejemplo, la televisión, pero que sí están llegando a muchas personas que están poniendo atención a este y otros temas. Entonces, vemos que se han comunicado y están organizándose distintas agrupaciones en Santiago, en Valdivia, en Chiloé, además de la red que ya se estableció en Temuco. Entonces, a través de esas redes, que son sumamente importantes, porque nosotros sabemos que nuestra fuerza no se basa en lo económico. Nuestra fuerza se basa en una convicción, que de ninguna forma va a ser acallada. Ya, así como la Machi no ha sido acallada dentro de la prisión política, nosotros tampoco pensamos que nuestra fuerza como mujeres en este momento, o entre comillas podríamos decir libres, no vamos a decaer. Y se proyectan actividades dentro de lo que viene para apoyar la preparación del juicio. La semana del 15 de noviembre estamos pensando ya en hacer algunas movilizaciones como marchas, conversatorios, difusión de lo que está pasando. Y esas organizaciones que están dentro del territorio de Gualmapu y también en otros lugares de Chile y también internacionalmente, porque tenemos apoyo desde México, apoyo desde otros continentes también, como en Australia nos han mandado muchas muestras de activación en torno al tema de la Machi y los presos políticos. Entonces, esos son movimientos que no se van a detener, estamos seguras que no van a parar hasta que esto se resuelva, y se resuelva con justicia real. Mantenernos alerta, atentos. Tenemos como un medio de difusión de la información el Facebook de la Machi, que es Francisca Lincona Huircapán, donde se aceptan a todas las personas que estén interesadas en saber de la situación de la Machi, que está a cargo de la familia, y yo como vocera también estoy participando de eso para, organizar las actividades que vienen y que podamos desde distintos ámbitos movernos y hacer un poco más de conciencia a nivel global. Eso es súper importante. Y bueno, vamos a seguir con las marchas, vamos a seguir con los conversatorios, vamos a seguir apoyando a la Machi desde todo punto de vista. También se han organizado actividades para aportar económicamente a la familia, porque la familia se ha visto muy afectada en lo económico, porque han paralizado sus actividades laborales. Bien lo decía adelante la Juanita, que ellos cultivaban una chacra, tenían huerta. La agricultura es un sustento para todas las personas mapuche, y en este caso, durante este año, la familia no ha podido hacer nada porque han estado acompañando a la Machi en todo lo que es el tema judicial y todo lo que implica también una situación judicial tan grave. O sea, que te involucren por una causa como esta y con una ley como esta tan racista, que es la antiterrorista. Entonces la familia está completamente abocada a resolver esta situación y atender a las necesidades de salud de la Machi. Entonces eso también ha sido muy importante, que se le han entregado algunos aportes que han sido importantes para que la familia pueda mantenerse aún así dentro de esta gran problemática, que es la prisión política de la Machi Francisca. Así es que eso, primero que todo, agradecerlo mucho a todas las personas que se han sensibilizado y que sabemos que van a seguir apoyando. Y bueno, atentos a todos para que todas las propuestas que salen, porque nosotros estamos en coordinación directa con la familia y con la Machi. Nosotros respetamos mucho lo que ella nos dice, lo que ella piensa, porque si no estaríamos en contra de todo lo que pensamos. Nosotros pensamos que las personas que están en la cárcel tienen derechos legítimos, como toda persona, deben ser respetados. Para nosotros es muy importante que ella, que la Machi, sepa todo lo que se está haciendo, esté de acuerdo con todo lo que nosotros estamos haciendo, y que en el fondo sean cubiertas las necesidades que ella necesita cubrir, para que realmente también exista un apoyo directo, no solamente desde la publicidad o desde la difusión, sino que también lo que ellas van necesitando nosotros vamos tratando de resolver. Así que próximamente vamos a estar en movilizaciones para que, exista cierta presión sobre los jueces, que sabemos que en Gualmapu son la mayoría racistas y tienen un trato discriminatorio en contra del mapuche. Así que necesitamos todo el esfuerzo posible, todas las voces son importantes. Se agradece mucho porque hemos tenido apoyo de personas que no son personas, por decirlo, que que tengan una autoridad dentro de lo occidental, pero que sí es muy valioso su aporte. Así es que muchas gracias por eso, y a este espacio, al espacio radial, al espacio de los medios de comunicación del internet, todo eso ha sido valioso y potente también hasta ahora. Ingrid, y cuéntanos, ¿cómo podemos ayudar en este proceso? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una cuenta que está siendo difundida para generar estos aportes económicos que son igual necesarios para la movilización de la familia, para venir a Temuco, o con respecto a lo que son las necesidades de la machi dentro de la cárcel. Cuéntanos si hay algún contacto donde, que podamos difundir ahora, aprovechando que hay muchas compañeras escuchándonos en diferentes territorios, y también esta cuenta que ustedes están difundiendo para hacer aportes a nivel económico. Bueno, es muy importante decir que todos los aportes económicos de cualquier actividad que se realice deben llegar directamente a las familias sin intermediarios. Por eso nosotros hemos publicado en la página de la Machi, y lo hemos dicho también en otras instancias, que deben ser depósitos directos a la hija de la Machi, que es Francisca del Carmen Linconao Collinao, y ella ha puesto su cuenta RUT a disposición para que ahí lleguen los aportes económicos. Y el RUT de ella es 15.827.670-4, para que directamente sean depositados allí, ojalá con un correo, que es el correo de la red de apoyo, que es redmachifranciscalinconaohuircapan@gmail.com, y así apoyar desde este punto de vista a la familia, que, como decías tú, necesita movilizarse, necesitan pagar vehículos. Sabemos que ellos están en un lugar lejano de Temuco, entonces cualquier transporte tiene un costo mayor al que necesita una persona, digamos, en la ciudad. Ellos a veces han tenido que pagar, ellas han pagado un taxi o un transporte por 10, 12 mil pesos para poder llegar a su hogar. Entonces eso es un costo bastante complicado, pensando en que cuando estaba la Machi hospitalizada en Imperial, tenían no tan solo que trasladarse a Temuco, sino que de Temuco a Imperial y después la vuelta. Entonces eso también se suma a que la Machi necesita una alimentación especial que no se le está dando en ninguno de los lugares donde estuvo, y que la familia lo costea. También existen medicamentos específicos, por ejemplo, para tratar la hipertensión y la gastritis crónica, que la familia también durante harto tiempo estuvo pagando. Entonces, todos los aportes que lleguen directamente a la familia van a ser para esta situación, para poder, digamos, paliar un poco el desgaste económico que han sufrido. Eso. Bueno, y para terminar, ¿puedes enviar algún mensaje a la gente que nos está escuchando, a las radios que formaron parte de este cadenazo radial, aprovechando esta oportunidad en la cual estamos siendo escuchadas en diferentes territorios que probablemente tienen conflictos similares a los que vive el pueblo mapuche acá? Por supuesto, primero que todo, un mensaje de mucha fuerza, porque sabemos que, como decía yo delante, no tenemos nosotros los recursos económicos, sí tenemos la inteligencia, sí tenemos las ganas, sí tenemos la voluntad, sí tenemos lo que decía recién, la fuerza, el Nehuen, que nos acompaña desde que nacimos, porque si fuéramos nosotros producto de un sistema o de un invento del mercado, no estaríamos vivos. Nosotros los mapuches nos hemos mantenido a través de siglos, porque somos personas que creemos realmente en lo que es nuestra visión de la vida, nuestra coherencia con la naturaleza, por lo tanto, y el respeto hacia ella. Por lo tanto, es importante decir que tenemos afinidad absoluta con todas las reivindicaciones de mujeres, de indígenas, dentro de los territorios del mundo, a nivel no somos indiferentes, somos muy afines y necesitamos eso. O sea, las mujeres que se están levantando en territorio de Gualmapu y que se están levantando en otros territorios, somos la respuesta natural a todo lo que ha sucedido. No estamos reivindicándonos porque nos da la gana, lo hacemos porque es necesario, porque sabemos que de eso depende nuestra existencia, nuestra vida, y la vida también de nuestros hijos y de los que vienen hacia adelante. Por lo tanto, hay que seguir, hay que mantenerse. Es muy importante, el mapuche es porque ha sido una resistencia de siglos. Esa fuerza, yo sé y estoy segura que la mantienen muchas mujeres, muchos hombres indígenas y otras personas que no son indígenas, que también tienen ese Nehuen y que lo han demostrado y que han apoyado estas causas y se suman y se siguen sumando. Así es que mantenerse en eso a todas las personas, y yo por mi parte como mujer mapuche consciente también los motivo a todos a que se mantengan atentos y que apoyen las distintas causas, no solo de la machi, porque hay un sinfín de vulneraciones hacia la mujer y que deben ser reclamados, y que debemos nosotros como primera persona afectada ser quienes demandemos y exijamos el respeto hacia nuestros derechos. Así es que tener ese Nehuen, tener esa fuerza, que mantenerla, mejor dicho, porque ya la tenemos, sigamos hacia adelante. Esta tarea es inmensa, lamentablemente no va a terminar ahora con el caso de la machi, no va a terminar con el con que sean absueltos nuestros lamien. Esto va a seguir, por eso hay que mantenerse, por eso hay que seguir. Si no soy yo, mañana van a ser otras personas. Si no es la machi y Francisca, van a ser otras también, que van a ser víctimas de este sistema terrorista, porque este sistema es el terrorista. Este sistema es el que quiere la muerte de las personas conscientes que se levantan en todos los territorios. Así es que hay que estar muy atento, hay que tener fuerza, hay que apoyarse mucho, no hay que decaer, hay que seguir con más fuerza todavía. Nosotros decimos Mari Shiweu, si uno cae, 10 se levantan. Entonces nosotros hemos lamentado muerte ya de personas, pero vamos a seguir, a pesar de que se encarcelen, a pesar de que se siga atacando nuestra justa, legítima demanda, vamos a mantenernos en ello, porque así lo llevamos en nuestra sangre. No podemos desconocer que existe una historia de lucha, de resistencia, y esa resistencia es una herencia que nosotros tenemos. Esa herencia debemos mantenerla por nuestros abuelos, por nuestras abuelas. No podemos decaer ahora. Tenemos una tarea muy difícil, pero hay que mantenerse pulamuen, hay que seguir. Y si nosotros en algún momento podemos ser de apoyo para otras personas, también eso se debe considerar, porque es muy importante lo que tú decías, sororidad. O sea, tenemos que estar sintiendo lo que la otra siente, pensando y acompañándonos en cada momento. Así es que en este momento nosotros pedimos el apoyo, pero también en otro momento vamos a hacer apoyo para otras personas, estamos seguros. Así es que muchas gracias, y hay que seguir adelante. La lucha no termina. En este y en otros casos y de otras formas vamos a seguir adelante, así es que recuperando todo, porque nos han quitado mucho y ya no nos pueden seguir quitando más. Así que Mari Shiweu Lamien. Mari Shiweu. Shal Tumai Lamien. Bueno, acá ya estamos terminando lo que ha sido este cadenazo radial. Shal Tumai, Papai, Shal Tumai Lamien. Estamos muy agradecidas. Acá estamos muy contentas de haber recibido esta visita con toda esta información que hemos compartido con todas ustedes, con todos ustedes a nivel latinoamericano. Emocionadas también por todo lo que ha significado este proceso judicial, este encarcelamiento, estos montajes terribles que ha hecho el Estado de Chile, que se sepa en todo el mundo lo que sucede en estos territorios, la represión que vivimos en el cotidiano vivir. Así que una vez más vamos a agradecer a las radios que se sumaron a este cadenazo radial. Un saludo a Radio Zapote de México. Un saludo y agradecimiento también a Radio Mutirao de Brasil. Un saludo a Antena Negra y a la Radio Antena Negra y Radio Gatillo Fácil de Argentina. Saludo a la Radio Villa Francia de Santiago. Saludos también a la Radio de la Villa Olímpica de Santiago. Saludos, Daniela. Saludos a la radio Aucán de San Fernando. Saludo a la radio Territorio Inquieta, también de Santiago. Y por último, saludo a la radio Chanti Hollín de México. Conocido, o sea, su verdadero nombre es Tenochtitlán, como me dijo el compa ahí, para que estuviera claro que estos territorios han sido rebautizados por los invasores. Así que un saludo y mucho Nehuen y mucho agradecimiento a todas ustedes, a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, miércoles 2 de noviembre, acá en el espacio Conspiración Feminista de Radio Curruf. Los dejamos con más música y luego continuamos con nuestra programación de los días miércoles dentro de lo que es Conspiración Feminista. Puedo callar. De nuestro sentir, por fuera sonreír, por dentro mal vivir. No es fácil convivir con un amor posesivo que siempre es invasivo y por ende agresivo. Nada divertido tener que renunciar a tu individualidad, tu desarrollo personal. Está pasando el tren, el vestido, la cartera. Si eres infiel, eres una perra. Se espera de ti ser madre cariñosa, atenta, hacendosa, un poco celosa, más nunca envidiosa. Amor pasado caca, amor patriarcal, me cago en la moral. Amor poco higiénico, cochino, transgénico. Mejor construyamos nuevas relaciones, sin condiciones, sin truco ni paqueo. Somos seres libres, no somos carceleros. Experimentemos amor y libertad, y así proyectemos la nueva sociedad. El corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera. Hola, soy yo, hola, aprendiendo a soltar la cultura que heredé y que me cuesta desechar. Es el amor patriarcal que me quiere gobernar y yo con este ritmo lo voy a detonar. No me dejo atrapar, soy la que quiero ser. Sé que duele crecer, hoy voy a desaprender. Tenemos la cabeza. Hoy, por siempre, siempre, nacerá la urgente y bella sensación de luz, como volcán en luna llena, que te abraza con su fuerza natural. Sí. Ardiente estará mi mano en un rincón de amor. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces más gritarás de rabia en tu balcón de humildad. Una, dos, tres, cuatro, sin conocimiento estás por esos balazos que te dieron por detrás. Dicen que un día todo esto acabará, dicen que no vale la lucha que hoy tú das. Pero en mis recuerdos un descanso tuve ayer, si hasta la dulzura luchó en su niñez. Lucha eterna contra toda tu mentira impuesta, lucro de empresas, hoy mi canto te hace la guerra. Dentro del sistema, manos obreras, no vendan su destino por un sueldo cochino. Un zapatito roto debajo de la hoguera, una madre cansada, esperanzada, corta leña. Canta y encanta el viento, pa' que deje ya su baile o se quedará sin techo. Lucha eterna contra toda tu mentira impuesta, lucro de empresas, hoy mi canto te hace la guerra. Gritos de huelga pa' no estar dentro del sistema, manos sobre ellas, no vendan su destino por un sueldo cochino.